Vamos a compartir hoy día un tema. Mis hijos me faltan el respeto. Mis hijos me faltan el respeto. Vamos a ver 1 Samuel capítulo 2, 22 y 29 como texto de referencia para poder compartir este tema. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y de cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. ¿Por qué hacéis pecar al pueblo de Jehová? Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. 1 Samuel 2:29. Le dice Dios a Elí, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Hasta ahí es la cita bíblica, 2 Samuel, capítulo 22. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 22 y 29. ¿Cuántos padres alguna vez sufrieron la falta de respeto por parte de sus hijos? Hijos que contestan mal, que están nerviosos. Especialmente cuando pasan por crisis en la época de la adolescencia y son como pequeños tiranos. Los autores de muchos libros acerca de los hijos dicen que estamos frente a una generación de padres obedientes y de hijos tiranos. Y esto lo confirma también la Biblia. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, que en estos últimos tiempos habrían hijos desobedientes, sin afecto natural a los padres. En esta nueva generación, los hijos desobedientes o tiranos quieren ser guiados, pero no supervisados. Quieren que les digas hasta acá, pero no cómo lo tienen que hacer o que les des órdenes. No quieren obedecer sin ninguna razón. De ahí la típica pregunta que hacen los hijos. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que ir a tal lugar? ¿Por qué tengo que ir a trabajar? ¿Por qué te tengo que ayudar? No quieren ser supervisados de ninguna manera. Para ellos el futuro está en el presente. No piensan en su futuro. Y su pasado no influye en este presente. A esta generación se le llama la generación del mínimo esfuerzo. Hacen lo mínimo esfuerzo para estudiar, para trabajar, para obedecer. Porque buscan el placer, la comodidad y la tecnología. El internet, por ejemplo, o los videojuegos, han hecho que los chicos sean cada vez más individualistas. Se encierran en su cuarto donde están solos y establecen sus propias reglas. No puedes entrar al cuarto a poner ninguna regla porque ellos tienen las suyas propias. ¿Qué es un padre o una madre obediente? ¿Por qué una madre se transforma en obediente? en este caso a sus hijos, y no puede ponerles límites, sino que obedece sus caprichos. Porque nosotros fuimos una generación que vivió su niñez con mucho autoritarismo. Tenías un padre o una madre que te marcaban las cosas, había reglas y cosas que respetar, sí o sí. ¿Cuántas mujeres les faltaban el respeto a sus padres, les gritaban o contestaban? Ninguna. Tal vez solo dos o tres. Generalmente teníamos mandatos, reglas, límites. Muchos pasábamos por carencias materiales y no teníamos todo el alcance de nuestra mano. Se tardaba más en satisfacer una necesidad. Si querías algo, tenías que esperar, no como ahora que los chicos quieren algo y enseguida lo tienen. Antes tus padres luchaban para darte aquello que querías tener, pero nada de pedir algo de marca. Era una generación donde todos obedecíamos porque había reglas, límites, normas. Por ese motivo, ahora nos transformamos en padres obedientes, que obedecemos los caprichos de nuestros hijos porque siempre fuimos obedientes. Hoy muchos padres prefieren llamarse amigos de sus hijos porque no quieren ponerles límites, no quieren decirle esto es así o tienes que comportarte de esta manera o tienes que actuar así y respetar y hacerles respetar este límite. Por otro lado, hoy los padres valoran mucho la formación académica, quieren que sus hijos se destaquen en alguna área, entonces los mandan a estudiar a diferentes lugares. A la mañana van a la escuela, o a la tarde van a estudiar inglés, etc. Esto no está mal, el problema es que esa exigencia académica constante lleva a los chicos a la depresión, el intento de suicidio y a otros a la drogadicción. Tienes que rendir, tienes que aprender, tienes que estudiar, tienes que destacarte. Y muchos de ellos actúan de cuatro maneras. Con apatía. Ellos pueden decir, me mandas a estudiar de todo, pero a mí no me interesa nada. Lo hago porque me lo dices, pero no porque a mí me guste. Estos jóvenes o adolescentes actúan con indiferencia, con depresión, con agresividad e inseguridad. ¿Cuánta agresividad y violencia vemos hoy en los chicos? Como no saben qué hacer con su vida, toda la depresión, la angustia, ese sinsentido, esa sobreexigencia, los hace agresivos. Usted debe tener un desafío para sus hijos a estas alturas de estos tiempos que vivimos en una generación complicada para los jóvenes y padres, dado a que todo lo quieren rápido, fácil y con el mínimo esfuerzo. Usted tiene que tener un desafío de decir, mis hijos son hijos dados por Dios, no para las tinieblas, porque el Señor los va a libertar, los va a sacar de toda violencia, de toda confusión y opresión en el nombre de Jesús. Usted tiene que enfocarse en fe, declarando fe sobre sus hijos, que ellos son hijos nacidos para servir a Dios, para estar libre de las tinieblas. Y si no están en esa vida de luz, de servir al Señor, tenemos que decirle, el Señor los va a libertar, los va a sacar de toda esa violencia, de toda esa confusión y opresión, en el nombre de Jesucristo. Hemos leído 1 Samuel capítulo 2, verso 22. Vemos la historia de Elí, un sacerdote llamado por Dios, y sus hijos que se habían desviado. Podemos pensar que Elí nunca les llamó la atención. Y si les llamó la atención, pero tímidamente, cuando él ya estaba muy viejo y sus hijos venían comportándose mal hacía ya mucho tiempo. les llamó la atención muy tímidamente y los hijos no quisieron escuchar la voz del padre. Elí era el típico padre obediente. Y bueno, si los nenes quieren hacer eso, que lo hagan. La nena quiere tener esto, que lo tenga. El nene quiere salir y gastarse toda la plata, bueno, que lo haga. El típico padre obediente que había perdido la posición de respeto y autoridad desde hacía mucho tiempo. Como padre y como líder espiritual, sus hijos ya no escuchaban su voz y su temor de incomodarles a ellos era mayor que el que le tenía a Dios. ¿Cómo les voy a decir eso? ¿Cómo me voy a enfrentar a ellos? ¿Cómo me voy a sentar con ellos y hablar? Podrían haber sido sus preguntas. Esta es una generación en la cual los padres los tenemos miedo a nuestros hijos. Tememos hablarles porque no sabemos cómo van a reaccionar y no queremos que se frustren. Dios le dice a Elí: has honrado más a tus hijos que a mí. Has honrado más a tus hijos que a mí. Cuando una madre renuncia a la posición de privilegio y responsabilidad que Dios le da para ser autoridad y guía en su hogar, pone en peligro a sus hijos. Pone en peligro a sus hijos. Por lo tanto, en primer lugar, no debo entregarle mis hijos a nadie. Cuando no sabemos qué hacer con ellos, los mandamos a hacer terapia, se los entregamos al psicólogo o los mandamos al médico para ver si él los puede ayudar. Se los entregamos al docente, al profesor de educación física, al abuelo, a la abuela, al tío, para ver si tal vez alguien puede hacer algo. No le entregues tus hijos a nadie. Usted tiene que decir: mis hijos están bajo mi autoridad. No se los tengo que entregar a nadie por más que confíe en esa persona. El libro de los Salmos, capítulo 127, verso 4, dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos. Dios insiste en comparar a los hijos con una flecha, pero esta no tiene rumbo si alguien no lo lanza. Y los padres somos los responsables de guiar hacia dónde va a ser lanzada esa flecha. Los hijos son como una flecha y alguien debe determinar el camino que ésta va a seguir. Ese camino lo determinan los consejos que los padres les damos a ellos, los quieran escuchar o no. Quiero decirte que aunque ellos no te quieran escuchar y parezca que están en otra, te escuchan. Ellos son flechas y tu consejo es el arco que los está empujando hacia un camino correcto, una guía, una dirección. Por eso la palabra dice: son saetas en manos del valiente. Así son los hijos. Segundo, no debo de mirar a mis hijos de lejos. No debo de mirar a mis hijos de lejos. Cuenta la Biblia que Abraham echa a Agar con su hijo, le da un cántaro con agua y la manda al desierto. Ella se pone a llorar y deja al niño lejos, como a 100 metros de distancia, porque dice: no quiero verlo morir. Y Dios se le aparece a Agar. Agar representa a esas mujeres que son madres solteras, que están solas, esas mamás cuyos maridos no quieren saber nada con las cosas de Dios. Tal vez tu marido no quiera que tus hijos escuchen a Dios o vengan a la iglesia. Tal vez les hable en contra del Señor. Tal vez estés sola criando a tus hijos, pero nada de eso es obstáculo para que Dios haga de ellos una gran persona. Dios le prometió a Agar que haría de su hijo una gran nación, y Dios no hará con tu hijo también porque para él no hay obstáculos. Si Dios le prometió a Agar que haría de su hijo una gran nación, ¿no podría hacerlo también con tu hijo? No es problema que tu marido no crea, no es problema que tus hijos no quieran saber nada. Dios hará de ellos una gran nación. Dios le dio 3 instrucciones a esta mujer. Le dijo: ponte de pie, alza al muchacho y sosténlo en tu mano. 3 instrucciones: ponte de pie, alza al muchacho y sosténlo en tu mano. Ponte de pie. Tienes que ponerte de pie porque tus hijos primero verán el cambio en usted. Si le siguen viendo como una loca depresiva, histérica, entonces dirán: ese Dios no puede cambiar a mi mamá, menos me va a cambiar a mí. Si quieres lograr algo con tus hijos, transfórmate. Toda transformación que quieras ver en tus hijos tienen que partir de usted. Empieza a vivir el estilo de vida que quieres que vivan tus hijos. Conviértete en una mujer virtuosa, de acuerdo a la palabra. Sé un modelo ante sus ojos y ellos seguirán tu ejemplo. 2. Alza al muchacho. Alza al muchacho. Significa levantarle la estima a nuestros hijos, ayudarlos con sus complejos. Ese hijo rebelde que te grita, que se porta mal, es porque tiene dolor en su corazón, porque no sabe cómo enfrentar la frustración que está viviendo, porque se siente inferior en algún área de su vida. Por lo tanto, cuando Dios le pide que alce al muchacho, le está diciendo: levántale la estima, implántale en su corazón y en su mente que Dios puede revolucionar su vida, que puede hacer cambios grandes. No tenemos un Dios que no puede hacer nada. Muéstrele al Dios poderoso que puede transformar vidas. Muéstrele a través de tu vida. Entonces él verá que lo alzas, que le digas: hijo mío, Dios te ha hecho para grandes cosas. Dios tiene grandes propósitos y te puedo asegurar que Él no te soltará hasta que haga lo que tenga que hacer en tu vida. Inyéctele fe a su hijo, motivación, levante su autoestima, una autoestima sana que le lleve a confiar en Dios y poder sobresalir para la gloria de Dios y para la alabanza del Todopoderoso, para alegría de su madre, para alegría de sus padres. 3. Sosténlo en tu mano. Fueron las palabras de que Dios le dio instrucciones a esta mujer. Sostén a tus hijos en tu mano. Tienes autoridad. No te desligues de ellos. Eso significa: dedícales tiempo. No delegues la responsabilidad en otro. Dios dice: sosténlo en tu mano porque para él también tengo propósito. Este hijo que es rebelde, que parece que no va para adelante, que siempre te trae problemas, para él tengo un gran propósito y haré de él una gran nación. Interesante, muy valioso la instrucción de Dios a Agar, que podemos aplicarla en nuestros hijos hoy en día, enfocando nuestra fe en el Dios Todopoderoso y levantando la autoestima de vuestros hijos, hablándoles que ellos pueden lograr cosas si ellos confían en el Dios Todopoderoso. Vamos a ver. 3. Los hijos son una herencia. Los hijos son una herencia. Salmo 127:3. Dice que los hijos son una herencia que es igual a regalo. Ese regalo es temporal porque tenemos un tiempo para enseñarles a nuestros hijos. No tenemos toda la vida, ya que en algún momento los hijos se van y hacen su propia vida. Por eso tenemos que aprender a enseñarles. Alguien dijo que ser sabio es conocer exactamente la vida de nuestros hijos. Por ejemplo, ¿sabes qué le causa alegría a tus hijos? ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué cosas le dan cólera? ¿En qué invierten más tiempo? Si tu hijo tuviera que elegir realizar una actividad con usted, ¿cuál elegiría? ¿Cuál elegiría? Sabiduría es conocer a nuestros hijos. Por eso que en el libro de Proverbios también dice que la mujer sabia edifica su casa, sabe edificar su casa, tiene que adquirir sabiduría. Un día un hombre invitó a otro a que viera su jardín, y cuando el invitado entró, lo único que vio fue malezas, plantas crecidas por todo el jardín. El hombre le dijo: esto es un desastre, no es un jardín. Y el dueño respondió: sí, en realidad era un jardín, pero un día decidí darle libertad de convertirse en lo que quisiera ser sin ninguna interferencia de mi parte. Tenemos que asumir la dirección de nuestros hijos, de lo contrario crecerá maleza. No lo dejes, no lo sueltes. El único que se los debes soltar es a Dios. Pero la responsabilidad de guiarlo es tuya y todavía estás a tiempo. Algunos padres dicen: cuando mi hijo sea grande, ya sabrá cómo andar. No tiene que ver con la edad cronológica. Hay edad espiritual, emocional, mental y cronológica. Tal vez tu hijo tenga la edad cronológica como para hacer su vida solo, pero no tiene la edad mental, ni emocional, ni espiritual para hacerlo. Y hasta que todas esas no coincidan y no hayan alcanzado una madurez en él, todavía tienes que seguir guiándolos. Todavía tienes que seguir guiándolos. Por lo tanto, los hijos son una herencia, un regalo de Dios. Y como padres, tenemos que saber guiarlo. No debemos soltarlo. Tenemos que darle dirección hasta que maduren. Cronológicamente pueden madurar, pero una vez más, recuerda, necesitan madurar espiritualmente, emocionalmente. Sí. 4. Debo batallar por mis hijos. Debo batallar por mis hijos. Nuestros hijos son bombardeados constantemente por el enemigo para hacerles perder su buen porvenir y enredarlos en cosas viles. Asegúrate de que tus hijos tengan las armas necesarias para ganar la batalla en la vida. Y si todavía no las tienen, batalla por ellos, pero no los dejes solos. Batalla porque tienes las armas de Dios para la defensa de tus hijos. Cúbrelo con tus oraciones. Cúbrelo con tus oraciones. Cree en el Señor Jesucristo. Él te dará las armas. No sueltes a tus hijos porque son tu herencia. ¿Cómo cuidarías una herencia de muchos millones de dólares? ¿Cómo invertirías? Nuestros hijos son nuestra herencia. Y Dios nos dio la capacidad de tener autoridad sobre ello para guiarlos. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. En el de Dios, no en tu camino. Porque cuando sea viejo, no se apartará. Lo que tienes que hacer es soltar la flecha, decirle, hijito, para esto eres bueno. Hijito, tú naciste para esto. Yo veo tus capacidades. Ah, usted está diciendo, ¿cómo voy a hacer eso? Ya perdí la esperanza. Mi hijo está en la cárcel. Mi hijo se droga. Mi hija está embarazada. Mi hija está separada. Tuvo un mal esposo. Eligió mal. Tantas preocupaciones que puede haber en su corazón como padre. Y decir, no hay esperanza para mi hijo. La Biblia cuenta de un personaje llamado Jairo que recibió la noticia de que su hija había muerto. ¿Qué cosas se murieron en tu casa? ¿Qué cosas se están a punto de morir? Y le dijeron, no molestes al maestro. Muchas veces dejamos de orar y ya no molestamos a Dios. No oramos más por nuestros hijos y pensamos, no le voy a pedir de nuevo lo mismo a Dios si él ya sabe el sufrimiento que tengo con mi hijo. Nos conformamos a veces y bajamos la guardia. ¿Te vas dando cuenta qué responsabilidad tienen los padres para con sus hijos? Es una responsabilidad muy grande, a la vez sacrificial, pero también llena de satisfacciones. No sueltes a tus hijos. Jesús le dijo a Jairo, Jairo, no dudes, no temas, cree solamente. Jairo, no dudes, no temas, cree solamente. Dios nunca se cansa. ¿Por qué se va a cansar si ya conoce la victoria? ¿Por qué se va a cansar si él está más interesado que usted en que su hijo o hija le adore? Por eso cuando alguien o tu propia mente te diga, no molestes más al maestro por el tema de tu hijo, Dios no se molesta. Él te dirá, no temas, cree solamente. Cuando Jesús entra en una casa siempre trae resurrección. Y cuando tú entras en tu casa, Jesús, eres resurrección cuando Jesús entra a tu vida. Esa casa es tu corazón. Cuando Jesús entra en una casa siempre trae resurrección. Cuando entras y tus hijos están mal, se enojan, pero ellos necesitan tu presencia porque tú eres resurrección. Tú tienes a Jesucristo y el que tiene a Jesucristo tiene la vida. Mamá, no temas, cree solamente. No temas a tus hijos, cree solamente. No temas lo que pasó, cree solamente. No dejes a tus hijos de lado, cree solamente. Cree solamente en el nombre de Jesús para transformación de tus hijos por el poder de Dios, por tu fe que diriges a Dios de los cielos. Cierra ahora los ojos. Levanta tus manos hacia el cielo con las palmas hacia arriba y sostén a tus hijos. No los sueltes. Fíjate ahora cómo Jesús pone sus manos debajo de las tuyas y entonces la carga se hace liviana. Tus hijos no se perderán. Ni un solo cabello de su cabeza se va a perder. Los estás sosteniendo y Jesús te dice, cree solamente porque de aquí a poco verás mi obrar en la vida de ellos. Mira en el espíritu dónde están cada uno de tus hijos ahora. Míralos como flechas que están destinadas a apuntar un blanco. Ustedes, padres, son como el arco, porque eres guía de ellos. Tú dirás, pero no me escuchan. Te van a escuchar. Tú dirás, pero no me obedecen. Te van a obedecer porque vas a dejar de ser mamá obediente. Vas a ejercer autoridad desde ahora porque ellos necesitan que salga de tu boca no una palabra de grito histérico, sino una palabra de autoridad que les diga, hijito, vas a hacer esto porque hay grandes planes de Dios para tu vida y Él hará de ti una gran nación. Guía la flecha en el espíritu hacia donde tenga que ir, hacia el blanco. Diles, tu destino es destino de gloria, tu destino es destino de bendición. Todo lo que hagas te saldrá bien, todo lo que toques será prosperado, tendrás bondad en tu corazón, tendrás buenas compañías, formarás una familia preciosa. Comienza a guiar esas flechas que son tus hijos y verás cambios en tu familia. Recuerda, la fe mueve montañas. La fe mueve montañas. Sométete a Dios y comienza a sostener a tus hijos. Comienza a cambiar la historia de tu vida. Comienza a cambiar la historia de tus hijos. En el nombre de Jesús. No seáis como el padre Elí, que era permisivo por su edad de repente. Pero sabes, Dios te ha puesto como autoridad, seas madre o padre, y estando en los caminos de Dios, en el Señor, los guiarás con sabiduría. Adquiere sabiduría a través de la palabra de Dios y sé una madre o un padre que sabe guiar a sus hijos. Aunque pareciera que las cosas están destruidas, es un nuevo comienzo para comenzar a reconstruir con la ayuda de Dios, poniendo nuestra fe en Él, la esperanza en Él, la constancia, la persistencia. Y Dios te coronará de su misericordia. Y verás la gloria de Dios en tus hijos, en tu familia. Y aún esto influenciará en tu entorno. Que Dios te bendiga. Hay esperanza en Dios, en Jesucristo, de una vida nueva. Que nuestros hijos pueden ser diferentes, pueden cambiar. Porque para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Posible. Si no tienes a Cristo, recíbelo en tu corazón ahora. Sé fiel a la palabra. Sométete a Él. No te sueltes de Dios. Él no soltará a tus hijos. Él transformará el corazón de tu esposo, mujer. Padre, no sueltes a Dios. No abandones a tu mujer. Hay propósito en tu familia. No seas cobarde, no seas tímido a enfrentar los problemas de la vida, quizá con Dios todo es posible. En el nombre de Jesús, muchos abrazos. Dios le bendiga. Amén.